Muchas gracias ahí por invitarnos, digamos, a contarles un poco esta experiencia de la biblioteca El Hormiguero. Bueno, como decías recién, Pablito, este sábado vamos a festejar los 10 años. La Biblioteca Popular El Hormiguero nació en el 2011, luego de un proceso de toma de tierras y hoy nos encontramos ahí celebrando este espacio que está marcado por la resistencia, por la organización colectiva, pero principalmente también por el encuentro, por la creatividad, por el arte, por los vínculos. La Biblio, la verdad que ha sido ¿cómo se llama? Un proceso que realmente ha marcado nuestras vidas y que lo sigue haciendo. Muchos de quienes hoy habitamos la Asamblea de la Biblioteca del Hormiguero fueron pibitos y pibitas que allá, digamos, hace más de 10 años eran parte de la murga Los Garabatos de la Aceitera. Y hoy son activistas del Darío Santillán ahí en el espacio de la biblioteca. Cris, y contanos un poco qué se va a estar realizando este sábado, qué actividades van a contar en el festejo. Bueno, la idea del festejo es un poco, digamos, compartir un almuerzo y una merienda. Van a estar los compañeros de Circo Sin Camarín, que ya han compartido con nosotros algunos otros festejos. Las compañeras de Narradoras Sociales, que son un colectivo de cuentacuentos, también van a estar acompañándonos. Va a estar Laura, que es una compañera y amiga, haciendo un taller de títeres. Eduardo, que también supo activar en la biblioteca Oestergel, también haciendo una acción de títeres. Emilito va a estar, que es uno de los pibes, estos que decía de la murga, que hace rap. O hip hop, no sé bien la diferencia. Y además vamos a estar haciendo una kermés, juegos, compartiendo ahí una torta y mostrando un poco también el proceso de lo que significó la construcción del edificio nuevo de la biblioteca, que es un edificio que hemos construido con nuestras propias manos, hecho de barro, en permacultura. Va a haber una muestra de fotos. Nuestra idea era poder inaugurar la biblioteca, pero bueno, la inauguración va a tener lugar a principios del próximo año. Pero bueno, la idea es como que podamos compartir el próximo sábado ahí en nuestro espacio un poco la vida misma de la biblioteca. Cris, vos ahí nombrabas experiencias previas a lo que es la biblioteca como espacio, la murga Garabatos de la Aceitera, todo el laburo que ya venía realizando la agrupación Garabatos. ¿Cómo se llega, digamos, cómo es ese camino para decir, bueno, vamos a construir la primera, incluso la primera biblioteca, cómo vamos a darle forma a una biblioteca popular en el barrio? ¿Por qué una biblioteca? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, un poco en realidad, como les decía, El Hormiguero nace de un proceso de recuperación de tierras. Había unas tierras abandonadas. Las familias del barrio venían creciendo y habitando en los mismos hogares, varias familias ya. Entonces, un día, de hecho, fue un domingo a la mañana, nos llaman que habían decidido recuperar esas tierras en un proceso, digamos, de politización de la necesidad de viviendas, ¿no? Y ahí recuerdo que, digamos, al calor un poco de las fogatas, como poníamos en la invitación, empezamos a pensar, bueno, ¿qué vuelta darle para que no sea solamente una casa, el objetivo de la lucha, sino que también existe un espacio colectivo? Y ahí, un poco inspirados también en algunas experiencias que habían surgido ese mismo año, como la biblioteca del otro lado del árbol, un poco inspirados, diríamos, en una tradición de lucha, cómo ha sido, digamos, el movimiento anarquista, digamos, que pensaba, digamos, los espacios de las bibliotecas y el laburo con niñes, digamos, desde el protagonismo, es que fue surgiendo y le fuimos dando vueltas y forma a esta biblioteca. La primera biblioteca fue hecha de chapa, que nos quedó chica, digamos, y luego decidimos como empezar este proceso de construcción de la biblioteca de barro en un predio que es el de las vías del ferrocarril, que también es un predio público, y hoy habitamos eso que nos pertenece a todos, resignificando y dándole una vuelta a lo que implica habitar el espacio público, ¿no? Sin permisos, digamos, simplemente con alianzas barriales, hoy somos protagonistas de ese nuevo espacio en el que confluimos varias organizaciones con diferencias políticas enormes, pero con el objetivo, digamos, de crear espacios de participación. El nuestro se centra principalmente en las infancias y en las niñeces, perdón, y en el trabajo autogestivo desde lo cultural, ¿no? La biblioteca es un espacio totalmente abierto, así que quienes quieran acercarse también con propuestas de talleres, de ideas para habitarlo, están siempre invitadas. Eso te iba a preguntar. Bien la dirección, porque en esto de todo lo que va a estar pasando el sábado, faltó la dirección de dónde está la biblio. Eso faltó también. Y cómo contactarse en esto que decías, ¿no? De la biblio como un espacio abierto, quien quiera acercarse a dar un taller, a participar de esta experiencia, cómo contactar a la biblioteca. Para llegar a la biblio es ahí al ladito de la estación de Arana. Se puede ir o por 7 al fondo hasta la 637 o por la 137 Los Hornos. Y ahí la curva de Arana te deja, digamos, en la placita de Arana, y ahí ya van a ver el edificio, digamos, de la biblio con techo vivo. La dirección es 638 y 131. A veces las direcciones no son tan exactas como... Es un aproximado, como pretende, sí, sí, sí. Claro, como pretende la lógica ordenadora de la ciudad. Y el bondi es el 307D que te deja ahí. Después, para contactarnos, el Instagram de la biblioteca, El Hormiguero, Biblioteca Popular El Hormiguero, y el Instagram y las redes de Arte al Ataque. La biblio, como yo les contaba, surge, digamos, de este colectivo, que era el colectivo Garabatos, que luego nos sumamos a la experiencia que tiene algunos añitos más, que es Arte al Ataque, y hoy somos parte, digamos, de Arte al Ataque. Es Arte al Ataque en el territorio de Arana, junto con las compañeras del Darío Santillán, que activamos y militamos ahí en ese espacio. Cris, entonces, en esa dirección aproximada, ¿a qué hora arranca la movida el sábado para que la gente vaya previendo si se tiene que tomar el 307? Nada, unos minutos ahí de gracia. La actividad comienza 1:30. A las 2 vamos a estar almorzando y se va a extender hasta las 6:30 de la tarde, 7. Hasta las 6, digamos, porque si no van a caer muy hacia muy tarde, el cierre. Sí. A las 5 soplamos las velitas, así que a esa hora tienen que estar... Es un buen horario. Es un buen horario. Y antes también, a las 4 van a estar los compañeros del circo, así que sí, yo diría que se acerquen a la 1:30.